Bruja en la noche del sábado, noche de Halloween, en el papá de la disco. Sí, una vez más, en el templo de la diversión. Porque son de Bahía Blanca, se presenta por segunda vez en el papá de la disco. Esto es La Celda. A ver, la gente de Caleta, loco, a ver, ¿dónde está la gente cumbiera esta noche, loco? Las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba. ¿A dónde está la gente que la vino a pasar bien, loco? Los hinchas de River, ¿a dónde están? Los hinchas de Boca, a ver, eso dice, los chicos de la Celda, a ver. Presentamos, a ver. Es un placer estar aquí nuevamente, loco, la verdad. Te la estamos pasando muy bien, igual que anoche, loco. Cuando quiera, loco, Las manos arriba, las manos arriba, sin parar, sin parar, sin parar. Arriba Caleta, a ver a dónde está la gente de Caruso, loco, ¡Uy! ¡Uy! Los chicos de la Celda, de la Celda. Yo no quiero trabajar, porque a ver, ¡uy, se calienta, loco! ¡Dice! Porque a mí me cabe la joda sin viola, y me tomo el palo sin pito la mura. Yo nunca soy macho, nunca tengo resaca, porque con los pibes no paro de tomar. Vamos, necesito otra cerveza, que chuparte y gozar de mi vida para comer esta mía. Toda esta repiola y las pibas que muevan la cola, algo le vamos a tocar para quiero salir. Vamos que mi vieja no se entere, que borracho metí hasta la tele para poder cambiar. ¡Rá! Las manos arriba, sin parar, sin parar, sin parar. Otra vez. ¿A dónde está la gente de Caruso, loco, La gente que se viene a divertir, loco, viene arriba, Yo no quiero trabajar. ¿Cómo dice? Vez. ¡Fuerte, fuerte! Porque a mí me cabe la joda mi viola y me tomo el palo sin pito laburar. Yo nunca soy macho, nunca tengo resaca, porque con los pibes no paro de tomar. Otra cerveza, ves un par de cosas de mi vieja para poder cambiar. A ver ahí, vamos que es un grito de esta piedra, mandemos un beso a la mierda, que mañana compro más otra vez. Vamos que la joda está repiola y las pibas que muevan la cola, algo le vamos a tocar. Vamos que mi vieja no se entere, que borracho porque hasta la tele para poder escapar. A ver, el grito de las mujeres solteras, a ver, ¿a dónde está, loco? Vamos que está toda esta repiola y las pibas que muevan la cola, algo le vamos a tocar. Vamos que mi vieja no se entere, que borracho metí hasta la tele para poder escapear. A ver, ¿a dónde están los hinchas de River, loco? Los veo todos muy apagados, loco. Los hinchas de Boca, las manos arriba, sin parar, sin parar. Las palmas arriba. Arriba, Caleta, loco, Para Chucky que anda por ahí, loco, tomándose un trago. Para la familia Ortiz, loco. Para Segundo, para Patricia. Hacemos Te amaré, ¿te pinta? Dale, este temita. Ya hay mucha gente que le gusta mucho a las pibas, a los pibes, loco, Es un placer poder estar aquí, loco. Yo quiero que todo salte, loco. Toda la gente cumpliera, loco, saltando, a ver. Cortame la música. cuenta de tres, todos los cumbieros con las manos arriba y saltamos, loco, ¿eh?